Les habla su concejala María Teresa Alvear. Es indispensable que sus hijos tomen, en lo posible, un buen desayuno todos los días. Así podrán tener las energías suficientes hasta el regreso a su hogar. Te lo sugiero, por tu familia.